estás triste y has pensado que seguir viviendo no tiene sentido. Estás llorando porque aquella persona que amas te ha echado al olvido. Y en el vicio has tratado de hallar un consuelo y no lo has conseguido. Si en las noches has llorado rogando porque no llegue un nuevo día, y ni duermes porque cada minuto en tu vida es una pesadilla. Tu familia te ha dado la espalda cuando tú más los necesitas y no sabes qué hacer. No te encierres en la cárcel del dolor. Mira al cielo y recuerda que está Dios, que ha vencido todas las fuerzas del mal. Él te quiere ayudar. No te encierres en la cárcel del dolor. Mira al cielo y recuerda que está Dios, que ha vencido todas las fuerzas del mal. No te dejará solo. Estás triste y tu vida es un mar de dolores y desilusiones. Tu mirada no es la misma y así tu sonrisa también se derriba. Solitario, en silencio ves cómo tu vida se va destruyendo. Si en las noches has llorado rogando porque no llegue un nuevo día, duermes porque cada minuto en tu vida es una pesadilla. Tu familia te ha dado la espalda cuando tú más los necesitas y no sabes qué hacer. No te encierres en la cárcel del dolor. Mira al cielo y recuerda que está Dios, que ha todas las fuerzas del mal. Él te quiere ayudar. No te encierres en la cárcel del dolor. Mira al cielo y recuerda que está Dios, que ha vencido todas las fuerzas del mal. No te dejará solo. No te dejará solo.